WhatsApp, ¿sabes que hay una opción en tu aplicación para no compartir tus datos conmigo? Pero Facebook, si hace 2 años me compraste, ya tienes todos mis datos. Elemental, mi querido WhatsApp. Elemental, querido Facebook. Autodefensa informática, los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana, en Radio Almaina.